Listo. Pues hola. Hola. Si quieres, para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde estás? Claro, mi nombre es Diego Brandolín, es mi apellido. Estoy en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Muy bien. Y pues como creo que ya sabes, la primera pregunta es, ¿quién eres? Y eso es en calidad de ser humano y puede ser en cuestión de valores, pasiones, cualidades de tu persona, lo que tú quieras compartir. Bueno, es una pregunta simple y muy profunda también, ¿no? Soy una persona tranquila, que puede tener momentos de mucha locura y momentos de mucha serenidad, pero se privilegian estos últimos, en mi experiencia, suelo ser más tranquilo que alocado. Me encuentro en la mitad de mi vida, con suerte. Tengo 46 años, así que si todo va bien, estoy en la mitad de mi vida. Ahí sacando cuentas. Sacando cuentas, sí, me gustan mucho las matemáticas, suelo sacar muchas cuentas. Me sale automáticamente hacer cuentas de las cosas. Soy una persona muy apasionada también, muy concentrada en sus intereses, lo cual hace que quizás pueda agotarme bastante a veces detrás de un interés o detrás de una cosa que me apasiona. También soy alguien muy autoexigente. Con el transcurso de los años he aprendido a no trasladar tanto esas exigencias a los demás, sino dedicarla constructivamente hacia mí. He tenido muchos problemas por ser muy exigente con otros y otras. Y creo, o eso me devuelven en mi entorno, por lo menos, he ido pudiendo superar eso. Y estoy siempre muy interesado en la experiencia humana, en la vida de las personas, en mi propia vida. Creo que es una fuente de interés inagotable, las personas. Creo que esas Entiendo. cosas me definen. ¿Y cuáles dirías que son algunos de tus valores centrales que mantienes en los diferentes aspectos de tu vida? Bueno, intento ser justo, y la justicia creo que es un valor muy importante para mí. Intento ser justo, la honestidad es un valor muy importante para mí. Es un valor y a la vez es un ideal, es un proyecto, la honestidad. Que se emparenta con el ser genuino también, la idea de poder mostrarme y poder ver a otros y otras de la forma más genuina posible, lo genuino, lo justo, lo honesto. Y una última cosa que pondría como valor principal es el tema de la aceptación. Poder aceptar las diferencias, poder. Trabajo mucho para aceptar mis diferencias internas conmigo mismo, las diferencias que aparecen entre las personas o de las personas hacia mí. Entonces, la aceptación creo que es otro de los valores en los cuales creo y trabajo mucho. En las cuatro cosas que te dije, estoy a medio camino, necesito trabajar mucho más en ellas, pero creo que sería una vida más agradable si todos pudiéramos ser más genuinos, más honestos, más justos y más aceptadores. Va. Y dijiste que eras apasionado. ¿Hay alguna pasión en particular que persigues en la vida o? Sí, lo que más me apasiona es saber. A mí me interesa mucho el conocimiento. Me interesa todo el conocimiento humano. Yo siempre digo que, bueno, me dediqué a la psicología, a estudiar psicología en mi formación universitaria y estoy muy contento y orgulloso y agradecido de esa elección, pero podría haber estudiado cualquier otra cosa y si hubiera podido y si hubiera tenido las condiciones materiales para hacerlo, hubiera seguido estudiando otras cosas. Por ahí la materialidad de mi vida no me lo permitió porque tuve que dedicarme a trabajar antes y durante mi formación y por supuesto después para mantenerme, pero me hubiera gustado poder dedicarme en profundidad a saber más. Esa creo que es una de las pasiones fundamentales que tengo. Me interesa todo tipo de conocimiento, de experiencia, de datos, de lo que implica el saber humano. Así que pondría eso como primer cuestión, ¿no? A ver. Okay. Y en un poco de tu historia más personal, tu experiencia de vida, ¿qué se te viene a la mente ahorita como un evento o un conjunto de circunstancias que tú dirías que ha influido significativamente en quién eres? Bueno, hay varios episodios significativos en mi vida. Yo creo que uno de los más importantes fue la separación de mis padres cuando yo tenía 14 años. Ese fue un evento que cambió bastante radicalmente el rumbo de mi vida. No porque cambiaran demasiado las condiciones materiales de mi vida, sino porque yo experimenté un cambio interior muy, muy fuerte. A lo largo de los años y con el tiempo pude ir procesando que fui muy impactado por esa separación. Hasta ese momento mi vida, o lo que yo imaginaba que iba a ser mi vida, se proyectaba hacia un lado y a partir de esa experiencia se proyectó hacia otro. Tuve que recomponerme internamente y eso me costó varios años. A pesar de que fue una buena decisión, creo yo, viéndolo ahora con ojos de adulto, que ellos se separaran. Creo que hicieron bien en separarse. Pero bueno, yo como niño, como adolescente, por allí no conseguí evaluar en ese momento el impacto que tenía para mí. Y bueno, pasé de ser una persona muy, o bastante sociable, bastante, abro comillas, adaptada a las circunstancias de la vida de un adolescente de clase media en una ciudad como Rosario, en Argentina. Rosario es una ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes, es una ciudad mediana y grande, entre mediana y grande. Pasé de tener esa vida. Todo en términos interiores, ¿no? Porque externamente no cambió demasiado, seguí yendo al mismo colegio, seguí cultivando las mismas amistades y demás, pero me volví hacia adentro mucho. Hasta ese momento yo siempre también he sido una persona bastante decidida. Hasta ese momento yo pensaba que me iba a dedicar a las ciencias económicas en mi vida, que iba a administrar empresas, que iba a dedicarme a esa cuestión. De hecho, se esperaba un poco de mí también familia esto y bueno, a partir de ese momento empecé con una cosa muy introspectiva, empecé a mirarme, a conectar con una dimensión de sufrimiento, de malestar, de dolor, de tristeza y en ese volumen hacia adentro encontré también muy tempranamente, a los 14, 15 años decidí cambiar el rumbo de mi vida y dije: no, yo me voy a dedicar a la psicología. Probablemente en un intento de hacer algo con lo, o imaginaba que era una manera de hacer algo con lo que me estaba pasando, pero todo esto en un nivel muy poco consciente, ¿no? Esto puedo elaborarlo con los años posteriores. En ese momento fue una etapa bastante introspectiva, bastante meditabunda. Pero bueno, ese fue un evento importante en mi vida. Un evento que me marcó bastante. Y en cuestión relacional, ¿qué otro ser humano dirías que te ha influido o cambiado o impactado de alguna manera? Bueno, muchos, también muchos y muchas. Creo que, bueno, mi madre ha sido una figura muy importante para mí, me ha impactado muchísimo en lo bueno y en lo malo, ¿sí? Ella siempre se mostró muy, muy cercana a mí en términos de presencia, no tanto en términos de afectividad, de expresión de afectos, y creo que reclamó lo mismo de mí siempre. Entonces, bueno, de hecho, cuando mis padres se separaron, yo entiendo que ella se refugió mucho en mí, pese a que yo era un chico de 14 años y tengo dos hermanos. Creo que yo funcioné un poco, tal vez mis hermanos también, pero yo funcioné un poco como soporte emocional de ella en ese proceso. Entonces, la toma de distancia hasta encontrar una distancia óptima y saludable con mi madre fue todo un proceso de aprendizaje para mí, que sigue todavía. Pero bueno, estamos en muy buenos términos con mi madre ya hace varios años, no con poco trabajo de mi parte. Pero bueno, esa fue una figura muy importante para mí. Y después hay un conjunto de personas muy importantes, amistades, sobre todo, parejas, que me han ayudado mucho, que me han enseñado mucho, que también me han mostrado. Sobre todo mis parejas me han mostrado algunas facetas de mí que yo preferiría no ver. Y eso ha sido muy, muy beneficioso para mí. Me ha permitido crecer mucho. Sigo en eso, sigo creciendo, estoy en pareja. Estoy muy contento con la pareja que tengo. Sigo aprendiendo mucho de ello. Creo que va por ahí. Okay. Y un poco más acerca de diferentes aspectos de ti. Regresamos a tus cuentas con el tema de la edad. ¿Cómo estás experimentándote en esta edad que tienes y cuál es tu relación o qué te significa el proceso de envejecimiento en sí? Bueno, yo estoy sintiendo que estoy en la mejor etapa de mi vida, en un sentido. En el sentido de la autodeterminación, de la libertad, de la posibilidad de elegir qué hacer con mi vida, qué hacer con mis días, qué hacer con mis horas, a qué prestar atención. En cuanto a haberme podido acomodar en la materialidad de la vida, yo viví unas cuantas privaciones, no hasta el punto de estar en una situación de vulnerabilidad, pero sí. Argentina, tal vez lo debes saber porque has entrevistado a otras personas de este país. Argentina es un país que tiene vaivenes muy complejos. Y nosotros, como familia, digo yo, de la familia que provengo, somos personas que somos todos trabajadores y a veces tenemos buenas épocas y a veces muy malas en nuestro contexto de nación, de país. Entonces, la materialidad de mi vida hasta hace algunos años. Fue un tema en el que tuve que luchar mucho, lo sigo haciendo, pero ya desde un lugar de cierto soporte, entonces estoy como con algunas preocupaciones menos, digamos, y eso es muy importante para mí. Pude, felizmente, a partir de todo ese esfuerzo que hicieron en mi familia por mí, que yo después continué, pude empezar a viajar, pude empezar a conocer otros lugares del mundo, conocer otras personas de otros lugares, establecer experiencias nuevas y eso. Hace que yo considere que me encuentro en una de las etapas más claras, más libres, más sostenidas de mi vida. siempre hago esta cuenta, ¿no? Digo, bueno, a ver, si yo estoy así en los últimos, vamos a decir, 5 años, siento que estoy en esta etapa, desde que cumplí 40, para poner una fecha concreta, ¿no? Y a los 40 viví más o menos la mitad de mi vida, o sea, me queda la otra mitad y arranco desde el mejor momento, o sea, me queda la mejor parte de la vida. Pero, junto con los logros y el soporte y haber conseguido cierta tranquilidad en la organización material de mi vida, empieza otro proceso que es el declive físico de las energías. Me siento muy activo, muy vital, pero también me voy dando cuenta que, como vos decías, la vejez me va llegando de a poquito. Mi cuerpo va cambiando, mis reacciones, mi vitalidad. Y tengo una relación un poco confusa con esa parte de mi vida en este momento. Estoy viendo cómo encontrarme con ello. Me pasa como le pasa a muchas personas, que cuando me miro al espejo me veo igual que como cuando tenía 10 años, pero no tengo 10 años, tengo 46. Pienso que soy el mismo, pienso las mismas pavadas, me digo las mismas cosas, hago las mismas morisquetas, pero ya el espejo no me duele una cara de niño de 10 años, me duele la cara que tengo, que es el hombre. Entonces yo diría que esa parte de este momento de mi vida, y además sobre todo cuando empiezo a ver a gente muy joven que me empieza a tratar como un señor mayor, entonces eso... Sí, eso. Es lo más duro, es lo más doloroso. ¿Sí? No sé cómo será ahí en México, pero acá cuando te consideran joven, te dicen, vos, qué sé yo, y cuando te consideran mayor, te dicen, usted, señor. No sé, sí, bueno. No, ya cuando empiezan con el trato de señora, ya. Yo ya estoy hace algunos años en ese plan y bueno, estoy viendo cómo acomodarme, ¿no? No estoy claro, no estoy para nada claro con el tema. Y en cuestión de tu género o tu experiencia como hombre o en tu masculinidad, ¿cómo te experimentas y cómo te vas entendiendo? Bueno, yo he entrado desde hace algunos años y a partir sobre todo, no por propia iniciativa realmente, sino sobre todo a partir de ciertos movimientos sociales que se están dando, por lo menos en mi contexto local, en Rosario, en Argentina, en nuestro país, he entrado a revisar esa categoría en mi propia experiencia de una forma mucho más detallada. Y creo que es para mí una categoría problemática, porque yo, hasta el día de hoy, no soy del todo consciente del grado de violencia que puedo ejercer desde la masculinidad. A mí me parece que el género masculino tiene una historia en nuestro contexto, diría occidental, judío-cristiano, bastante problemático y a la vez bastante triste en el sentido de que hemos perpetrado como género, y yo me siento perpetrador también, lo he sido durante muchos años de mi vida, perpetrado miradas sesgadas desde el género, miradas dominantes, violentas, discriminatorias. Creo que esto sigue en pie, por más que se está empezando a trabajar sobre esto intensamente de parte de muchas personas, y yo me sumo, trato de sumarme a esa cola, a ese esfuerzo que otras personas han venido haciendo, sobre todo los colectivos de movimientos feministas, de ciertas lecturas deconstructivas. Lo hago humildemente porque me encuentro todo el tiempo habitado por cuestiones de género que son muy clásicas en mi contexto de país latino, de país de inmigrantes italianos, españoles, toda una lógica muy, muy marcada en ese sentido. Entonces la verdad que Tu pregunta es muy buena porque creo que apunta a una parte de mi vida que también está en proceso. Yo estoy tratando de repensarme mucho como varón, volviendo a esto de la búsqueda de justicia que te hablaba hace un rato, trato de ser muy justo, trato, no sé si puedo, creo que no siempre puedo, naturalmente. De desnaturalizar lo que tengo naturalizado como mirada de varón. Creo que no siempre puedo. Entonces es una categoría problemática para mí en este momento el ser varón. Y te decía hace un rato también que además de esta cuestión, esta mirada que tengo sobre el ser varón, desde un lugar de ejercicio de sometimiento, de violencia sobre otros géneros, otras diversidades. También hablé de la tristeza porque también ser varón es una cosa muy solitaria y lo ha sido siempre así. Yo por ahí, bueno, siempre he tenido como esa percepción, ¿no? Los varones por lo menos en mi contexto cultural, local, trato de ser muy relativista porque sé que esto varía mucho en la experiencia de todas las personas que incluso viven en esta misma ciudad en la que yo vivo, ¿no? Pero en mi contexto siempre he vivido como varón una dimensión de cuestiones de las que no se puede hablar con nadie, o yo no he encontrado con quién hablar, ¿no? Cuestiones que están más relacionadas con la emocionalidad, con la sensibilidad, con determinados matices de las experiencias amorosas, familiares, laborales. Entonces, en ese sentido, hay como un valor o una impronta de que los varones nos tenemos que hacer solos y eso es muy costoso, eso es muy triste. Y Yo es lo he como vivido con muchas. la cultura del aguante, ¿no? Sí, yo lo he vivido y lo vivo con mucha tristeza. Felizmente creo que estoy pudiendo construir vínculos en mi pareja, con amistades, con colegas también, donde podemos empezar como a abrir desde hace algún tiempo ya estas dimensiones que antes eran como muy solapadas, muy internas, muy cerradas. Me parece que está pasando algo distinto, o en mi vida estoy experimentando, estoy pudiendo hacer otra cosa, y es muy aliviador sentirse acompañado, poder abrir cosas. Bueno, todos los procesos terapéuticos que hice me han ayudado muchísimo, muchísimo para eso. Todos mis terapeutas a quien les agradezco, así llegan a ver este material, les agradezco muchísimo todo lo que han hecho por mí en ese sentido. Todos los procesos por los que pasé han sido muy esclarecedores para mí en eso. Pero con tu pregunta fuiste a un tema que es una categoría crítica, me parece a mí, como es ser varón, ¿no? Y en otros aspectos sociales y personales con sociedad, ¿cómo te entiendes y cómo te relacionas con temas de poder y privilegio en tu vida? Bueno, yo me ha pasado que siempre me he relacionado con esas cuestiones desde el enojo, probablemente porque siempre he estado del lado de los desposeídos más que de los empoderados. Si hubiera estado del lado de los empoderados, no sé si me hubiera enojado tanto, pero desde el lado en el que me tocó a mí. Siempre pelearla desde abajo, como decimos acá en Argentina, siempre me ha enojado mucho la distribución de privilegios. El privilegio por naturaleza ya es una idea que me enoja bastante. Me parece que los privilegios deben ganarse y deben ser consensuados con el grupo social. Privilegios se otorgan colectivamente, no se usurpan personalmente. Entonces, bueno, yo diría que desde el enojo el tema de los privilegios. Y el tema del poder es muy ambivalente porque he presenciado cómo se ejerce el poder en diferentes ámbitos, instituciones en las que he trabajado, a nivel familiar, a nivel relacional, en vínculos, he visto cómo el poder es un cuchillo de dos filos muy afilados. Puede servir para dañar y para cortar algo que no pueda repararse, y también puede servir para armar cosas muy importantes, muy, muy, muy consistentes. Entonces el poder creo que es en ese sentido como eso, ¿no? Como una herramienta que depende su ejercicio de quién lo manipula y de cómo lo manipula. Creo que la única posibilidad de que el poder sea una herramienta que sirva para construir es solamente si se apoya en un compromiso colectivo. No creo que el poder ejercido por ninguna individualidad sea algo que llegue muy lejos para construir. Y me parece que en todo caso el poder ejercido desde la individualidad excluyente lo que hace es producir enojo, producir rabia, producir frustración en las personas que se ven sometidas a esa ejecución de poder por parte del otro. Y lamentablemente no soy optimista. Yo diría que este segundo escenario es el que más se hace presente en nuestra especie, en nuestro contexto humano, en nuestro contexto occidental, posmoderno, judío-cristiano, que es el que yo conozco por lo menos. No puedo decir que sea optimista. Hay toda una cultura de ensalzar el ego, de ejercer el poder de forma unilateral. Hay una carrera por eso siempre. No me gusta la forma en que vivimos los humanos, no me gusta eso. Peleo por eso, a veces yo también sucumbo a eso, porque yo con los años he tomado responsabilidades, tengo un nivel de ejercicio de poder en algunas cuestiones. Trato de ser muy cuidadoso y no puedo asegurar de que no se me escape, como le decimos acá en Argentina, el enano fascista que todos tenemos adentro. No sabía que era enano, pero ya. Yo creo que es enano fascista porque como es chiquitito uno lo puede tener adentro y, claro. Y entra en cualquiera, ¿no? Claro. El enano fascista. Es una forma, un tiro que se saca en Argentina, ¿no? El enano fascista que todos tenemos. Yo creo que lo tengo ahí, lo tengo visto. Creo que lo tengo dominado, pero seguro que se me escapa de vez en cuando. Es como es sistémico, pues es esa parte de complicidad. Así no estás completamente fuera de y en contra de los sistemas, ¿no? Hay siempre ese nivel como de negociación de qué tanto cedo para poder estar adentro de. Está. Sí. Sí, de acuerdo, porque el tema de estar siempre enojado, siempre con rabia y tirando piedras desde afuera, la gente que está adentro manejando el poder y dominándolo escucha las piedras como unos ruiditos que vienen de ahí afuera y que, bueno, ya se van a cansar de tirar piedras y acá seguimos cocinando el guiso como nosotros queremos. Entonces, coincido con vos, creo que hay que tomar responsabilidad sobre eso, hay que buscar acceder a espacios de poder para llevar una perspectiva de colectivizarlo, de hacerlo cooperativo, de hacerlo colaborativo. Y eso no es fácil, porque cuando yo, por lo menos en los espacios de poder que he accedido, siempre incluso se espera de mí, o de alguien que accede a una pequeña cotita de poder, yo no soy nada poderoso, digamos, pero en las pequeñas cuotas de poder que uno puede acceder a nivel de trabajo, en espacios de compartidos, a veces yo noto que hay una mirada hacia mí como diciendo, bueno, resolvé si estás ahí, si tenés el poder. Y es difícil correrse de eso, e inclusive a veces puede haber una lectura de que yo puedo ser blando o puedo ser indeciso porque no hago un ejercicio tajante o determinante. Claro. O a veces cuando intento hacer una propuesta colectiva, me sospechan que traigo, como dice acá en Argentina también, un facón abajo del poncho, traigo como una carta ahí. Se está haciendo el bueno para en realidad después hacer otra cosa. Bueno, nada, es un estereotipo, es un arquetipo, yo diría a esta altura, si nos pusiéramos jungianos, esto es ya casi un arquetipo, el poder despótico. Me parece que para luchar desde adentro, coincido con vos, hay que arremangarse y tratar de entrar ahí. Y tratar de trabajar con paciencia para eso. Te vuelvo a repetir, no me quiero poner insistente con esto, no soy optimista. No soy optimista. Pero sí, ese no optimismo no hace que me quede quieto. Muy bien, pues yo creo que vamos a regresar a ese aspecto como que social y estos temas de influencia y poder en un momento, pero quiero saber también en dónde cruzaste caminos con la Gestalt. ¿Cómo entró eso a tu vida? Bueno, la Gestalt entró a mi vida porque yo estaba estudiando psicología en la universidad, un estudio de licenciatura de psicología, y tenía un amigo que falleció hace poco tiempo, muy joven, que estaba bastante loco, como yo. Éramos dos personas bastante locas, y yo de repente empecé a notar que él empezaba a mejorar, y yo no. Ah, ¿se le quitaba? Se le quitaba la locura, de a poco. Entonces le pregunté cómo hacía para estar menos loco, y me contó que había empezado una terapia gestáltica. Entonces yo, que en ese momento no podía más. Pensé que tenía fama, al contrario, de que nos ponía peor, pero bueno. No, para nada. Puedo dar fe de eso en la vida, bueno, de este amigo y en mi propia vida. Yo en ese momento tendría 21, 22 años, yo estaba bastante loco, cuando digo bastante es bastante, no podía conmigo mismo a veces. Estaba muy presionado también por muchas situaciones, sobre todo socioeconómicas, tenía que trabajar y estudiar, y quería estudiar rápido para recibirme rápido, para ponerme a trabajar, porque me quería mantener, porque en mi casa las cosas no estaban bien, y bueno. Además de eso, estaba tratando de relacionarme con otras personas, tratando de tener algún vínculo afectivo, tratando de entender qué iba a hacer con mi vida. En ese momento estamos hablando de fines de la década del 90, a ver, sí. No, ya entrada la década del 90, Argentina, nuestro país, estaba en una situación muy, muy compleja, muy compleja, muy crítica. No es que ahora no lo esté, ahora sigue estando. Tenemos como una especie de maestría en situaciones críticas. Este pueblo es una cosa increíble, la resiliencia que tenemos. Sí, son de deportes extremos en lo social y lo político y lo económico. No es ningún orgullo para mí, pero hay que reconocerlo. Tenemos un aguante increíble. No es ningún orgullo porque me gustaría que no sea así, me gustaría que sea de otra forma. Pero bueno. Estaba así. Bueno, entonces, en todo ese contexto tan complicado para mí, estaba muy loco. Y dije, bueno, aparte tenía problemas para conseguir terapia, porque yo en ese momento tenía una cobertura de salud que era, aparte, eso Argentina siempre tiene de bueno eso, tiene sistemas de salud muy desarrollados, tanto en lo público como en lo privado, o en las actividades de la gente que trabaja tiene cobertura de salud. Entonces mi mamá, que siempre trabajó, en ese momento yo tenía como hijo, aunque era mayor, una cobertura de salud que me permitía acceder a ciertos servicios, cosa que sé que no pasa en un montón de países. Entonces la terapia era algo dentro de todo posible para mí, pensar en hacer una terapia. Y tuve la suerte de encontrarme con una terapeuta gestáltica maravillosa, que vive acá en esta ciudad, en Rosario, Silvana Machado, que me ayudó muchísimo, muchísimo. Y corroboró mi hipótesis al ver a mi amigo, ¿no? Yo también podía ponerme menos loco de a poco, pero muy de a poco, fui muy lentamente sanando, sigo todavía tratando de sanar. Y a partir de empezar como paciente de ese proceso terapéutico, empecé a interesarme porque la terapia gestal en ese momento en nuestra formación académica no tenía una presencia importante. Ahora, gracias al trabajo que venimos haciendo, otras personas y yo, sí lo está teniendo, pero en ese momento no. Y bueno, nada, me metí y encontré ahí un espacio de despliegue personal, de encuentro emocional, de sostén, de acompañamiento, que no había encontrado en lo que venía estudiando hasta ahora. Bueno, y ahí empecé un largo proceso terapéutico, una terapia individual, después pasé a terapia grupal. Tenía muchas intenciones de formarme, tenía que hacerlo por fuera de la formación académica, es decir, en formaciones privadas. No tenía plata, no tenía dinero para hacerlo, entonces renegué mucho con eso, hasta que pude acomodarme un poco más, ya después de recibido, para iniciar una formación más sistemática. Y bueno, de ahí en más, ya no me detuve, seguí profundizando cada vez más, me subí un poco a esto que te contaba hace un rato, mi ansia de saber, mi interés por conocer. Y en estos años, 2002 empecé terapia, son 20 años ya, bueno, estos casi 20 años ya, me estoy metiendo en todo lo que puedo, todo lo que encuentro en la terapia gestáltica, que por suerte es un campo muy fértil, es un terreno muy, muy vasto. Pero esos fueron mis inicios, ¿no? Como paciente. Y viendo ¿Y qué fue lo principal clínicos. Que encontraste y qué has hecho con ello? Lo principal que encontré es una, como dicen algunos autores que me gustan mucho, como Jean-Marie Delacroix, encontré una antropología, una forma de entender la experiencia humana, una forma muy integradora, muy aceptadora, muy abarcativa, muy tranquilizante en ese sentido. Es decir, todo lo que yo hago, aunque me duela, aunque no me guste, aunque quisiera no hacerlo, tiene un sentido, y eso ha sido muy alentador para mí, encontrar que tiene un sentido, y si construyo un sentido distinto, puedo cambiar lo que hago. Entonces es una forma de ver el mundo y la vida muy posibilitante también, muy poco etiquetadora. Y todo eso creo que me ha ayudado más a mí personalmente y me ha permitido sanar algunas cuestiones mías, tener otras en proceso de sanación. Y después me ha permitido una cosa maravillosa, que es acompañar a otras personas a sanar. Eso es una, desde un lugar cómodo, desde un lugar conocido, desde un lugar que voy, si bien hace casi 20 años que estoy metido en la terapia gestal, no me siento ni mucho menos un baqueano, como decimos acá, un experto, ni para nada, sino sigo aprendiendo, pero sí voy acomodando mis huesos en la terapia gestáltica. Y acompañar a personas desde ahí y ver los procesos que han podido hacer otras personas, siendo yo testigo, activo, participante de eso, es una cosa maravillosa para mí. Me ha ayudado a sanar mucho más. Claudio Naranjo decía eso, ¿no? Decía, bueno, a veces nosotros tendríamos que pagarles a nuestros pacientes más que ellos a nosotros, porque nos ayudan ellos más que nosotros a ellos muchas veces. Entonces, todo eso es maravilloso para mí. Y no sé, creo que respondí tu pregunta con eso. Sí, también preguntaría si para tus proyectos o tu forma de trabajar, todo ese sentido de justicia y lo social también tiene lugar, o cómo se integran o se articulan. Está muy buena tu pregunta, porque es un tema que yo vengo problematizándome hace unos años ya. Yo creo que hay que practicar una diferenciación entre lo que es el ser terapeuta y el ser activista. Y esto es un problema disciplinar y ético, diría yo. Por ejemplo, me ha pasado, yo he trabajado 4 años en cárceles, acá en cárceles de la ciudad de Rosario y de alrededores. He trabajado la mayoría de ese tiempo en una cárcel de máxima seguridad que está acá cerquita de esta ciudad. Y me ha tocado escuchar historias durísimas, en donde las personas que me contaban sus historias se reconocían como perpetradores de hechos profundamente injustos. Y a la vez, yo conociendo las historias de esas personas, no te puedo decir de ninguna manera que puedo justificar esos hechos porque no es así, y ni siquiera en absoluto ellos mismos justifican esos hechos, para nada. Por lo menos en mi experiencia no es así, pero sí puedo decir desde una mirada de campo que puedo, no sé si entender, pero percatarme de la consistencia que hay entre los hechos perpetrados y las experiencias vividas. Esa consistencia no implica que yo la avale, no implica que la apoye, no implica que la justifique, mucho menos, pero sí me puso esa experiencia y otras en mi consultorio privado también, y trabajando con personas que viven en situación de vulnerabilidad en Rosario, sin estar privadas de su libertad, pero sí en lo que llamamos acá las villas miserias, personas que viven en barrios marginales, con generaciones de familias vulneradas en sus derechos. Es para mí todo un problema distinguir en qué momento yo estoy siendo un terapeuta y en qué momento estoy siendo un activista. O me pasa mucho, por ejemplo, cuando trabajo con personas que son víctimas de violencia de género. En donde yo tengo una posición activista realmente muy tomada, esto que te decía hace un rato acerca de las masculinidades y el sometimiento y el patriarcado y el intento de construir todas estas figuras, pero que yo también sé que una persona que está experimentando una situación de violencia de género, cuando viene a mí a buscarme como terapeuta, no, no sé si le sirve en esa búsqueda que yo le diga qué está bien y qué está mal. Porque yo sé que si yo le digo qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, o pretendo elegantemente insinuarlo, o insidiosamente sugerirlo, esa persona puede cerrarse en seguir compartiendo conmigo su experiencia. Porque vos sabés, los consultantes son muy sensibles, somos personas muy importantes para nuestros consultantes. Entonces ellos nos están Claro, viendo, percibiendo. hay Exacto, hay poder y hay poder. Es influencia. una relación básicamente asimétrica. Entonces, los consultantes buscan cuidarnos muchas veces. Entonces, si viene alguien a contarme una historia en donde está siendo víctima de violencia de género y yo me pongo, ah, no, pero lo más probable es que esa persona deje de contarme eso para cuidarme. Y yo no quiero que pase eso. Y para que yo pueda escuchar y recibir y aceptar lo que me está contando y acompañar y meterme en esto, esto que decía Carl Jasper, ¿no? De la convivencia, meterme a convivenciar su experiencia, yo necesito dejar entre paréntesis mi activismo para ver en qué momento puede ser oportuno, porque quizás puede haber otro momento en el cual sea oportuno mi activismo. Pero no lo tengo resuelto para nada, estoy por primera vez esto a partir de lo que me estás preguntando. Sí. No, es que en esta plática en particular estoy viendo mucha más cercanía entre pues una psicología comunitaria y un involucrarte con las comunidades reales. No una idea abstracta, dicho desde un consultorio particular para pacientes de clase alta privilegiadas, ¿no? O sea, tu posicionamiento y lo que me dices es distinto a lo que dicen muchos y cómo y desde dónde lo dicen, la verdad. Entonces, no me sorprende que te cueste un poco separarlo. No sé con qué estás comparando, entonces me pierdo la comparación, pero te creo lo que me decís. Por supuesto. Estoy generalizando y promediando, pero de todas partes del mundo ahorita de estas conversaciones. Entonces, de todas maneras, me gustaría poner de manifiesto en eso que me decís, que me parece súper, que muchas veces en esos consultorios burgueses, de clase media alta, con pacientes con los que yo también trabajo, a veces los terapeutas naturalizamos algunas cosas. Porque la problemática, por ejemplo, de la violencia de género no es patrimonio de ninguna clase, de ningún estrato. No, claro. El sometimiento no está presente absolutamente en cualquier experiencia humana. En las situaciones de vulnerabilidad lo que sucede es que se hace más colectivo en la representación social de que ahí está sucediendo porque se informa, se ve, pero lo que sucede en las grandes casas o mansiones de la gente rica no se informa, no se ve, no se traduce en ninguna parte, y los terapeutas muchas veces al naturalizar eso, me parece a mí, humildemente, que corremos el riesgo de ser cómplices también, a veces, por naturalizar cuestiones, por no repreguntar, por no cuestionar lo que está sucediendo en esas experiencias de clases altas, o de personas ricas, o de personas bien acomodadas, ¿no? Pero me parece muy interesante que vos, esta relación que vos haces. A mí, desde una perspectiva de campo, que es como yo entiendo la terapia gestal, me parece imposible abstraer, ¿no? Cualquier persona, venga desde el contexto que venga, me parece necesario entender, interpretar cuáles son las situaciones de contexto en el que vive, porque en ese campo en el que la persona desarrolla su experiencia va a haber significación para sus comportamientos, para sus pensamientos, para sus emociones. Entonces, claro. Y en todo eso está implícito una serie de relaciones de poder. Totalmente. Y en ese sentido yo creo que la terapia gestáltica, al igual que cualquier terapia psicológica bien llevada adelante, es una acción política. Los terapeutas hacemos acción política, política en el sentido de los clásicos de los griegos, ¿no? No en el sentido de política partidaria, sino política de para dónde yo quiero que vaya el mundo, ¿no? La terapia es probablemente uno de los espacios en este contexto posmoderno, tan desilvanado en las relaciones sociales, tan deshilachado todo el tejido social, es uno de los pocos contextos íntimos en donde se hace política pragmática, eficiente, ¿no? Es un espacio de acción política. Pero para eso los terapeutas debemos asumirnos como actores políticos en ese contexto terapéutico, ¿sí? No abstenernos de tomar una posición en ese sentido. Porque no podemos evitarlo, además. Sí, ahí es donde yo escucho en muchas la temática del uso del sí mismo, ¿no? De tomar todo ese conocimiento de mi propio posicionamiento en el mundo, mis posturas sociales, mis privilegios y la ausencia de, ¿no? Pero ponerme a servicio desde la conciencia de, pues esto sí traigo, ¿no? Sí, sí. Y en ese punto que vos señalas, es donde a mí se me hace el problema de, ok, yo me estoy ahí presente, no puedo evitarlo, con mis valores, con mi perspectiva política, con mis activismos, y hasta qué punto yo necesito hacer un trabajo fuerte para poner entre paréntesis algunas cuestiones para permitir que mis consultantes abran lo suyo. Porque si no, estoy desarrollando un ejercicio de dominación política también sobre mis consultantes. Claro, claro, y como lo decías, ¿no? Es acompañar al otro, no darle mi introyecto y cambiarlo por los que traía cuando llegó, ¿no? Sí. Va. Pues tengo también la curiosidad de saber si tú te sientes parte de una comunidad gestáltica, si esa frase te tiene algún sentido o cómo lo ves en tu contexto. Sí, yo me siento parte de una comunidad gestáltica. Me siento parte de varias comunidades gestálticas, en realidad. Hay una comunidad que tiene que ver con el contexto de formación mía como terapeuta gestáltico, que es la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Rosario es una ciudad que está a 300 kilómetros de Buenos Aires. Estamos cerca, pero también estamos lejos, en algún sentido, porque es una ciudad grande también, y bueno, a mí, como te decía hace un rato, en términos materiales me costó mucho formarme en Buenos Aires, en este momento viajar a Buenos Aires durante 3 años, formarme allí como terapeuta, me recibieron muy bien, me ayudaron mucho en la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, de hecho por eso, después de formarme, me asocié, soy socio de la asociación, he participado y participo activamente en esa institución, en algunas actividades, he tenido también algunos cargos de gestión en ese espacio. Ahí tengo una comunidad de origen gestáltica, diría yo. Esa es una. La otra comunidad gestáltica de la que soy orgullosamente participante es la que estamos construyendo aquí en Rosario en la universidad. Yo trabajo en la universidad pública en la que me formé en mi licenciatura, soy profesor allí, soy el responsable de una materia en la que dictamos temas de terapia gestáltica para los estudiantes que están formando en el grado. Hace muy pocos años que pudimos introducir esta temática y es algo por lo que todos los estudiantes ahora pasan y se enteran y por supuesto germina su curiosidad de una forma muy importante. La formación en nuestra ciudad es preeminentemente psicoanalítica, y la terapia gestal ha sido, digamos, un factor de despertar curiosidad en estos últimos años, lo que ha hecho que nosotros podamos organizar una formación de posgrado acá en la misma facultad, hace ya varios años también, con la particularidad de que en esta formación la gente que se forma, además de recibir los talleres y el trabajo teórico vivencial, hacen prácticas en efectores públicos, en lugares donde se trabaja en la salud de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Entonces podemos supervisar esas prácticas y realmente la ligazón que hay con la terapia gestáltica a partir de verla en la práctica durante la propia formación como terapeutas, hace que vamos armando una comunidad ya hace varios años, desde 2016 que empezamos esta experiencia, que está muy vital, y esta es la segunda comunidad en la que me siento orgullosamente partícipe, que estamos organizando, que estamos armando esta red de Gestal a partir de la universidad. Y hay una tercera comunidad a la que me... Te iba a felicitar por la segunda, porque esa integración de lo académico, lo social y lo vivencial es un equilibrio que se logra en muy pocos lugares, la verdad. Bueno, gracias. No es fácil. Gracias por la presencia. Uh-huh. Sí, a mí me parece... el camino natural, porque yo me formé en la universidad pública, yo no pagué un centavo durante mi formación de grado, es una universidad pública bancada con los impuestos del Estado, de todos los ciudadanos, entonces me parece el camino natural formar a gente en un modelo en el que yo creo, en el que yo me he hecho bien, he ayudado a gente que le vaya bien, y devolverle esas cuestiones a la comunidad, también en ese mismo proceso de formación, me parece como, como un camino obvio, ¿no? Sí, natural. Sí, lo obvio en algunos lados se considera como socialista y radical, pero pues, yo estoy contigo y para mí también sería obvio, ¿no? Sí, sí, sí, porque yo fui beneficiario de esa formación, la gente, la comunidad, los ciudadanos y las ciudadanas pagan sus impuestos para que nosotros nos eduquemos, entonces nosotros desde la educación que recibimos necesitamos devolverle cosas. ¿Y en qué otro espacio más comprometido devolver que no es en los espacios donde hay situaciones de vulnerabilidad social? Entonces trabajamos en centros de salud, que es como se llaman acá los pequeños inspectores, sí, que están en los territorios, trabajamos en centros de mediana complejidad, en espacios incluso en otras localidades, que no son la ciudad de Rosario, con colegas que se están formando, que están trabajando, que después supervisamos sus experiencias, los acompañamos a que acompañen. No sé, me parece la forma, qué sé yo. Sí. Y además producimos conocimiento, investigamos, desarrollamos teoría, estamos presentando proyectos de investigación sobre las cuestiones que van pasando en esa práctica también. Creo que es una retroalimentación positiva, virtuosa, y espero tener la claridad para seguir acompañando y que siga creciendo la rueda. La gente que se está formando es muy valiosa. Hay una comunidad estética muy, muy, muy, muy creativa, muy valiosa acá en Rosario, fruto de todo este proceso. Y yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso, muy emocionado por todo eso. Bueno, estoy muy emocionado por todo eso. Perdón. Sí. No, está bien, te desencarrilé, pero sí. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, eso. Y la tercera comunidad, de la que me enteré gracias a que pude empezar a viajar hace algunos años, es la comunidad estáltica internacional, que hay una comunidad estáltica internacional. O hay, quizás haya varias. Yo tuve contacto con algunas, pude viajar a algunos países de Europa y entrar en contacto con gestaltistas de esos países, gente de España, gente de Francia, gente de Italia, gente de Rusia, me encantan los rusos, me encantan, gente de Alemania, gente de Bélgica, gente de Países Bajos, países nórdicos. Tuve la oportunidad de viajar en 2019 junto con un colega y amigo que ahora es presidente de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, que es Daniel Piemonte, que se está mirando, le mando un saludito. Y pudimos viajar a una de las conferencias de la Asociación Europea de Terapia Gestal, que se hizo en Budapest en 2019. Y me encontré con una vitalidad increíble, con una variedad, con una cosa de múltiples voces que me alegró, me sorprendió, me recibió muy bien, muy cálidamente. Entonces yo creo que esa es la tercera comunidad en la que quiero seguir integrándome, quiero seguir participando, quiero hacer esfuerzos para... Después me los encontré también en Chile, donde compartimos esa experiencia. Vos, Edgar, estuviste también acá en Chile, acá en el país vecino, muy cerquita, donde la gente vino a presentar sus investigaciones, cosa que me parece increíble, importantísima, súper necesaria, el desarrollo de la investigación clínica y de otros tipos, investigación en contextos comunitarios, sociales, organizacionales, bueno, todos sabemos todos los contextos en los que la Gestalt puede desenvolverse, e investigar sobre eso. Bueno, ahí me encontré también con mucha variedad, con mucha calidez. Así que bueno, esas son todas las comunidades que yo creo que estoy, a lo mejor yo estoy alucinando y yo me creo que hay comunidades, pero bueno, yo es un mundo vivido por mí, así, no sé. No, pues sí, pregunta de perspectiva como, personal. Como diría Husserl, es el mundo vivido en cuanto tal, ¿no? Yo lo vivo así. Yo vivo que hay todas esas comunidades y creo que nada, y creo que lo comparto, compartimos con muchas personas estas ideas y sí, no, no, no, no éramos alucinaciones, sí, sí, habemos varios ahí afuera. Habemos varios. Y también, te quisiera preguntar así tus predicciones para el futuro, tanto personal, profesional, como para la Gestalt. ¿Para dónde ves que va todo esto? Creo que ya te dije que no soy optimista. Uh-huh. Bien. No eres optimista, pero estás muy emocionado. No son cosas contrapuestas para mí. Yo puedo no ser optimista y también emocionarme con lo que está pasando. No soy optimista en el sentido de que esta pandemia me parece que ha puesto de relieve una forma de estar en este planeta, nosotros como especie, muy crítica, que está, si no llegando a sus límites en la experiencia, golpeando las puertas de los límites de cómo estamos habitando este planeta. Creo que la pandemia es un problema, una catástrofe ecológica. Curiosamente, esa catástrofe ecológica humana permitió el resurgimiento de algunos contextos ecológicos, ¿no? Porque al movernos menos, somos tan invasivos, tan dañinos, los humanos, a veces, que cuando dejamos de movernos y nos quedamos quietos, otros seres resurgen, ¿no? Y eso es importantísimo, como muchas aguas se han vuelto límpidas, como muchos bosques se han repoblado de especies, como muchos lugares en donde las especies autóctonas no aparecían hace mucho porque había muchos humanos, empezaron a aparecer. Pero bueno, me parece que la pandemia es una señal de alarma muy fuerte y además no soy optimista de nuevo, perdón, con este vuelco a la virtualidad. Gracias a la virtualidad, vos estás en este momento en Durango y yo estoy en Rosario y estamos conversando y yo lo estoy pasando muy bien y nos estamos contando cosas y está muy bien. A mí me parece que con la virtualidad se pierde algo de la experiencia humana más radical. Y eso me preocupa. Me preocupa bastante. Es que en la virtualidad hay algo de lo que es para mí esencialmente humano que se pierde. Que es el cuerpo, ¿no? Que es la corporalidad, la presencia corporal, la experiencia de estar, de ser un cuerpo frente a otro, cerca de otro, de percibir la tridimensionalidad, de percibir el mismo ambiente, de estar compartiendo, de armar un nicho común en el encuentro. Y la virtualidad nos está pasando por arriba. Yo no pretendo convertirme en la vieja guardia humanista que lucha contra la virtualidad. No creo que sea así. Creo que la virtualidad es parte del humano. Pero me preocupa un poco lo que estamos dejando de lado de lo humano a través de privilegiar a veces la virtualidad. Yo veo, por ejemplo, que muchas personas prefieren encontrarse virtualmente antes que presencialmente, lo cual hace que todos estemos cada vez más encerrados en un espacio sin compartir espacios con otros. Eso puede parecer comodidad, pero creo que a la larga puede ser un problema. Y tiene ventajas indudables la virtualidad, la posibilidad de conectarnos en red, de conectarnos instantáneamente con personas que están lejos, nos acerca indudablemente, pero ahí mi costado escéptico que te decía hace un rato y pesimista se queda con esa cosita de qué nos estamos perdiendo cuando nos encontramos virtualmente, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? A lo mejor me tengo que resignar y hacer el duelo y decir, bueno, nos estamos perdiendo y bueno, despedite porque nos la vamos a perder de ahora en más porque lo virtual indudablemente se está imponiendo. Entonces me consideraré un romántico de la presencialidad y añorándola, y me acostumbraré a hablar por Zoom y por Meet y por todas las, como lo estoy haciendo, ¿no? El año pasado, a nosotros acá en la actividad académica, por ejemplo, se cerró por completo la presencialidad y hace un año y medio, desde el 20 de marzo del año pasado, que estamos en contacto con nuestros estudiantes y demás, en el grado, en el posgrado, todo virtualmente. Y ha sido un esfuerzo muy grande para todos nosotros como docentes, como trabajadores de la educación, como profesionales de la salud. Yo tuve la necesidad de empezar a atender a mis pacientes particulares de forma virtual cuando se cerró por pandemia aquí en Argentina el 20 de marzo del año pasado. Estuve 3 meses trabajando virtualmente con ellas y ellos. Y cuando volvió la presencialidad, abrí mi consultorio con los protocolos sanitarios y demás. Y para mí no hay ninguna comparación posible entre la terapia presencial y la terapia virtual. Que me disculpen los pro futuro, todo bien, los bancos, está todo bien, pero la terapia es un encuentro humano que para mí requiere la presencia real y concreta, ¿no? Entonces, la verdad es que la terapia virtual, por ejemplo, se me presentó como un recurso inestimable para mantener los procesos con mis consultantes y seguirlos acompañando en un contexto tan angustiante también como es el de estar encerrados y con muerte y con enfermedad alrededor. Fue realmente un recurso inestimable en ese momento, pero yo voto por la presencialidad, si puedo votar. Si me dejan votar, yo voto por la presencialidad. Bueno, en ese sentido, pesimista, pero bueno, también sé que lo virtual tiene potencial, ¿no? Lo estamos viendo. Sí, pues es como una cuestión de priorizar y distribuir los recursos, ¿no? De entender para qué estoy disponible y de qué forma. Y... Sí. Sí. Va, sí, muy sí. Bien. Pues yo, la verdad, he disfrutado mucho, aunque sea virtual, estar contigo. Estoy disfrutando tu presencia electrónica. Pero, yo también. Sí, sí necesito que vayamos cerrando hoy por cuestiones de tiempo y una disculpa por eso. Pero te quiero preguntar si hay alguna reflexión final o algún otro elemento de ti que consideras importante dejar plasmado. Si tuviera que dar mi último panegírico de qué, invitaría, supongo, uno siempre habla para un posible oyente, ¿no? Así como cuando uno escribe, uno imagina al lector. Cuando estoy hablando con vos, y además de hablar con vos, estoy hablando para las personas que quizás vean este video. Imagino personas quizás interesadas en la Gestalt o que dieron por casualidad con este video o lo que sea, pero bajo ese supuesto, aquellas personas que estén escuchándome y que estén interesadas en la terapia Gestalt, les quiero decir que se metan, se comprometan. Estoy con Sartre en esa, el compromiso es el camino de la construcción de sentido para una vida que mis estudiantes me tratan de depresivo cuando digo esto, una vida que no tiene sentido, el único sentido posible es el compromiso, comprométanse, los insto a todo el mundo a estudiar, a aprender, a avanzar, y la terapia gestáltica es un campo que tiene mucha necesidad de avanzar. Y si tenemos una red de gente comprometida, como Heber, vos lo estás haciendo con este proyecto y con tus colaboradores y con la gente con la que estás trabajando, así como vos, hay muchas otras iniciativas. La tuya me parece muy buena y te lo dije antes de filmar esta entrevista. Creo que ese compromiso va a hacer que esta disciplina crezca, y eso no es lo importante. Lo importante no es que seamos más ricos en nuestro reino. Lo importante es que la disciplina crezca para ofrecer algo a la humanidad, para ofrecer algo al resto de las personas. Entonces, eso sería mi llamamiento. Metámonos, investiguemos, comprometámonos, estudiemos, hagamos relaciones, metámonos con la Gestalt, que es algo bueno. No es lo único, no es lo mejor, tampoco es lo peor, es una forma, pero es una buena forma, es una linda forma de aportar algo. Eso. Va. Pues muchas gracias. La verdad, me voy muy enriquecida con algunas de tus propuestas y disfrutando tu postura. Entonces, muchísimas gracias. Si te parece, aquí dejamos esto por hoy. Cómo no, Heather. Gracias a vos. Gracias.